Zonga pembeni poto solola Ngana yo kanzoto mpona lingiyo Lelo na popo yo tobima Lata kitoko ngana lula Baka ngayo besu kia maboko Nzela nzela atango toko bima Kotala moto teno kina kufana zua Cheri o manga tozo ngandako O solo langa moke ndenge nini okola Oh manga leke omehonga Yebisa ya solo soki oho linginga Panola elongi na mona Usana pembe ni natana yo O manga na yezo bahambo na lingio Tosonga nako O solo langa moke Nenge nini okola Oh manga leke omehonga Yebisa ya solo soki Oho linginga Balola elongi na mona Usana pembe ni natana yo O manga na yezo Bahapo na lingio Banana kiti poto solola Menga bate mweba mwona biso Mesa masanga poba mela Omanga na yezo bahanga na lingio Menga bapo tipoto lobala Na mekanto to mwana mobali Soki pembongo na koluka Pai biso na kopanda sango O manga bako mikomo na gane liboma O manga ne O manga, o manga Wilson, Wilson Poto solola Menga bate mweba mwona biso Pesa masanga mwoba mela Omanga na yeso bahama